En realidad, mucho entusiasmo, alegría y grandes muestras de fe se vivieron el 4 de octubre en el Centro Pastoral Sagrada Familia de la Comunidad de los Cocos, al estarse celebrando la fiesta patronal de la parroquia San Daniel Comboni, ubicada en Cieneguita de Limón. El acto se hicieron presentes todos los agentes pastorales, como también los medios alternativos de Limón, Radio Nueva, emisora oficial de la diócesis de Limón, Radio Casino, una emisora local, popular, y Canal 36 de Guápiles Pocosí. La celebración de la Santa Eucaristía fue precedida por el presbítero Francisco Trejos, párroco de la festejada parroquia. Diversas actividades y encuentros de oración fueron el centro de atención de la gran fiesta comboniana. La Eucaristía fue también transmitida por la radio en enlace para toda la diócesis. Se hace público el agradecimiento a los medios de comunicación en tan importante actividad, en especial a Carlos Zárate y Carlos Moya, por su colaboración, ambos de Radio Casino de Limón. Esta parroquia fue elegida el 7 de abril de 1974 por Monseñor Alfonso Hofer, y en este entonces con el nombre de Cristo Salvador. El 10 de junio del 2004, Monseñor José Francisco Ulloa decreta el reconocimiento y gratitud a los misioneros combonianos, que el patrono titular debería de ser, o fue en ese entonces, ahora para la fecha, San Daniel Comboni. Hasta la fecha han estado en ella como párrocos 11 sacerdotes, incluyendo el actual, y en varios diáconos. Es importante dar a conocer que antes de ser parroquia, ya existía lógicamente la capilla, y en ese entonces el sacerdote que estaba al frente de la capilla era el padre David Garro, ya fallecido. Y lo importante es que en esa época el padre Garro tenía que desplazarse hasta Manzanillo para celebrar la Santa Eucaristía. Y en esa ocasión no habían medios de comunicación como los que se encuentran en este momento, y el padre David Garro tenía que caminar por la playa para poder llegar hasta Manzanillo para celebrar la Santa Eucaristía. Pero se encontraba con un problema. Cuando tenía que regresar, tenía que esperarse en algunas ocasiones que la marea del mar bajara para poder pasar. Eso es un acto curioso y en la historia de esta parroquia San Daniel Comboni. Tenemos más para ustedes. En esta ocasión les ofrecemos la siguiente información en cuanto a un encuentro de monaguillos que se llevó a cabo en la diócesis de Limón. Después de 4 años aproximadamente de no efectuarse, el 26 de septiembre del año en curso, se llevó a cabo en este encuentro a nivel diocesano de monaguillos en el Centro Educativo María Inmaculada de Limón. Esto fue retomado a nivel de la Comisión Pastoral Vocacional y Juvenil, coordinada por el presbítero Carlos Lozano de Guápiles, Pocosí, y el diácono Luis Aguilar Monje de Limón Centro. Ellos creen importante el fortalecimiento de este grupo de niños que prestan su servicio en el altar. Recuerda aquello que decía Monseñor Alfonso Coto Monje: la escuela de monaguillos se convierte en una escuela de promoción vocacional. Se prestó una oportunidad para que estos niños y niñas se encontraran y se dieran cuenta que no están solos. Fue una actividad muy bonita. Participaron alrededor de 70 niños y niñas de las parroquias de Guásimo, Cariari, Siquirres, Limón Centro, Limón 2000 y Amure, Talamanca. En un determinado momento estuvieron con la compañía de nuestro obispo diocesano José Rafael Quirós Quirós. Esta ha sido la información desde Puerto Limón por medio de Carlos Parra y para Radio Sinaí. Muchísimas gracias.